El sistema de GPS es una forma de control vehicular. Esto te sirve para tener control sobre los vehículos, en el estado donde se manejan, si están dentro del ejido del municipio. Lleva a que podamos, por sistema, podamos controlar todo lo que tenga que ver con las velocidades, todo lo que tenga que ver con el motor, un poquito un control vehicular, digamos, que es lo que nos estamos un poquito débiles por este tema. Este equipo cuenta con una llave personal para cada operario o chofer autorizado. Esa llave indica que está autorizado a manejar el vehículo y es quien un poquito va a tener a cargo el vehículo. En base a eso vamos a poder determinar si el vehículo está autorizado a salir, si vuelve y se maneja dentro de horarios. Es un control para el trabajo, para optimizar recursos, optimizar tiempos y administrativamente sirve. No, está más o menos armado porque termina siendo licitación privada. Privada tiene un valor. Licitación privada es donde podemos sacar por ir directamente a los proveedores. Nosotros lo que hacemos es ubicar todos los proveedores que tenemos ya registrados dentro del municipio, los que ya están inscritos y los que no están inscritos también, porque lo que hacemos es justamente llamarlos, les presentamos la planilla, porque se puedan inscribir y puedan cotizarnos directamente. Es privada justamente porque para ahí los plazos son diferentes, no tenemos que hacer los anuncios correspondientes como las licitaciones públicas, que lleva todo ese tiempo. En este caso son 80 vehículos los que vamos a hacer, que son los 80 vehículos, primero está la flota nueva, que es importantísimo tenerlas controladas en todo aspecto, y después los viejos también. Y de ahí vamos a ver y vamos a tratar de ponerle a todos los contratados. Compras directas son montos hasta 60 mil pesos. Bien. Sí, después tenemos lo que es concurso de precios, que son hasta 320 mil pesos. Y después tenemos lo que es licitaciones. Licitación privada, que es hasta 600 mil pesos. Y después licitación pública, que es de 600 mil pesos en adelante. Perfecto. Estos son montos ya establecidos. Resolución 14.415 de 2016.